Como saben, desde ayer lunes la emisora municipal Radio Brique les está ofreciendo a través de la mañana una programación especial que se va a prolongar durante estas dos semanas y en las que se va a combinar las intervenciones de las diferentes candidaturas con información sobre la organización de la Unión Europea y el desarrollo del proceso electoral. Cada mañana a las 12 y durante un máximo de 30 minutos le hablaremos de las elecciones al Parlamento Europeo, que en España se celebrarán el próximo domingo 25 de mayo. Hoy martes estrenamos los encuentros con los distintos protagonistas políticos que tienen representatividad en Ubrique y que concurren a través de sus formaciones a los comicios europeos del 25 de mayo. El orden de intervenciones se atiende según los resultados obtenidos en Ubrique por cada partido en las últimas elecciones europeas del 2009, de menor a mayor en este caso. Abrimos, por tanto, este turno de intervención política con Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía y en concreto con el dirigente regional de esta formación, el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maillo, quien nos va a atender durante la siguiente media hora. Antonio Maillo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a hablar de las elecciones europeas, unas elecciones que obliga a los políticos, o al menos debería obligarlos, a hacer un ejercicio pedagógico para dar a conocer las instituciones europeas, su funcionamiento y, en definitiva, pues el interés de estos comicios para la ciudadanía. Es consciente, imagino, Izquierda Unida de ello, ¿no? Tan consciente como que hemos desarrollado durante la precampaña cientos de actos con esa pretensión, con una pretensión de explicar lo que nos jugamos en la europea. Ahora se inicia un ciclo electoral en el que en cada elección nos jugamos algo importante. Y en esta europea nos jugamos el marco en el que se pueden desarrollar después las políticas municipales, autonómicas o generales. Por eso ahora tocan la apuesta por un cambio de reglas del juego, que son las que después determinan nuestra cotidianidad. Y ahí creo que tenemos que hacer un esfuerzo, porque debemos reconocer que mucha gente piensa que las elecciones europeas son unas elecciones que nos cogen lejos, y eso es un error que no lo podemos pagar con una alta abstención. Bueno, pues comenzamos, si le parece, hablando de la candidatura que presenta Izquierda Unida. Willy Meyer es el cabeza de lista en España. También presenta Izquierda Unida, a través de la coalición Izquierda Plural en Europa, candidatos para presidir la Comisión Europea. Explíquenos exactamente en qué consiste esas candidaturas. Nosotros hemos presentado la candidatura más ambiciosa a unas elecciones en los 28 años que llevamos de historia en Izquierda Unida. Porque en esta lista que encabeza Willy Meyer van representantes del mundo sindical como Paloma López, que era secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, o activistas sociales como Javier Couso, y de otras formaciones políticas como ANOVA, Iniciativa para Cataluña o Esquerra Unida y Alternativa. Estamos hablando de una lista en la que van también Confederación de los Verdes, CLIAS, es decir, gente socialista que se siente más identificada con nuestra lista, nuestra visión de ver las cosas en el cambio de modelo europeo, y es una lista, por tanto, ambiciosa y que refleja toda la diversidad de las izquierdas que hemos estado en contra de los recortes impulsados por la Troika, por el gobierno de Madrid. Y además, con una novedad, y es una propuesta de un candidato, Alexis Tsipras, candidato griego a presidir la Comisión Europea, que refleja esa trayectoria que hemos tenido de defensa de los derechos laborales, de derechos civiles, de derechos sociales, frente a toda esta política de recortes que lo único que ha conducido es a paro, a desolación y a drama social. Por eso, frente a esa política de la desesperanza impulsada por la derecha y con el pacto del Partido Socialista con el Partido Popular en Europa, nosotros abordamos la Europa de la esperanza, una Europa que no abandone las banderas sociales, la bandera de los derechos de los trabajadores, la bandera de un tejido productivo que promueva a la pequeña y mediana empresa, que es la que realmente genera empleo neto en Andalucía, y la bandera de precisamente esa prioridad, la del empleo. Hay una regla del juego en Europa que son absolutamente perversas y que condicionan las políticas y que llegan también al territorio Ubrique, a la Sierra de Cádiz, a cualquier territorio andaluz, que tenemos un Banco Central Europeo, un instrumento financiero que no está al servicio de los intereses de la mayoría social. Y nosotros queremos ponerlo al servicio de los intereses de la mayoría social, aplicando sus inmensos recursos en una prioridad que es la que necesita Europa en estos momentos, y no digamos ya Andalucía, que es la generación de empleo. Pues de empleo le iba a preguntar también más adelante, pero antes que nada quería también saber qué pesa más, ventajas o desventajas en un candidato que tiene experiencia como europarlamentario, como es el caso de Willy Meyer. Willy Meyer es una de las personas más prestigiadas del Parlamento Europeo. Es un candidato que es un europarlamentario que cuando interviene en el Parlamento, los otros grupos del Parlamento, los liberales, los conservadores, los socialdemócratas y otros,

pues en este punto tenemos que hablar del desempleo. Europa lo sabe, España lo padece como lacra, pero aún así las políticas tienden a combatir, por ejemplo, asuntos como la inflación y no el desempleo, al menos en el ámbito europeo. ¿Qué se propone por parte de Izquierda Unida para...? Nosotros proponemos que el Banco Central Europeo cambie la prioridad absoluta que tiene ahora mismo en sus políticas. El Banco Central Europeo, a diferencia de otros bancos centrales, tiene como prioridad la lucha contra la inflación. Pero el problema de Europa no es la inflación. La inflación puede repercutir en un hecho, que es que la gente que tiene dinero, que tiene mucho dinero, al tener garantizada una no subida de la inflación, como su renta de capital nunca pierden, pues las dejan congeladas en el banco. Y nosotros queremos que el dinero se mueva. Para ello tenemos que modificar esa prioridad. Y nosotros planteamos un Banco Central Europeo que tenga dos consideraciones. La primera de ellas, que tenga como prioridad absoluta la creación de empleo. Eso lo tiene, por ejemplo, la Reserva Federal norteamericana, donde cuando la economía está al 8 o 9% empieza a encenderse las luces de alarma, y fíjese bien, con el 8 o 9% de desempleo en Estados Unidos, y empieza a reactivar la economía a través de la generación de dinero del préstamo directo a los estados. Y ese es el segundo aspecto que queremos abordar en el Banco Central Europeo, que queremos levantar la prohibición de que este no pueda prestar a los estados. Nosotros consideramos que es una barbaridad que un banco público creado con la ayuda de todos los gobiernos de la Unión Europea tenga que, para dar prestado dinero a las administraciones, a los gobiernos españoles, tenga que pasar por una banca privada que compra el dinero al 0,25% de un interés irrisorio y después nos lo vende a los gobiernos de los países de la Unión al 4, al 5 o al 6%. Es decir, que hay un Banco Central Europeo público que se dedica a mantener un sistema de financiación de la banca privada. Y nosotros lo que queremos es que los gobiernos, las administraciones públicas, se ahorren ese diferencial de intereses que supone un aumento de los gastos financieros en los presupuestos de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, de los gobiernos de la nación, al pagar ese diferencial de interés. Y eso ha supuesto desde 2001 hasta 2012 en todas las administraciones españolas 142.000 millones de euros que han dejado de invertirse en políticas expansivas, ya sea de infraestructura comunicativa, de equipamiento sanitario o equipamiento educativo. Por tanto, estamos hablando de un debate profundamente ideológico de concepción de Europa y de los instrumentos financieros, que tiene unas consecuencias u otras. Sí. Las que hasta ahora sabemos, las que hasta ahora hemos tenido, ya las sabemos. Ha sido recortes de derechos laborales, sociales, educativos, sanitarios, civiles, y sin embargo, pese a lo prometido, nada de recuperación. Porque es imposible que desde recortes de restricciones en inversión pueda reactivarse la economía y salir de la crisis. Y nosotros queremos una política absolutamente contraria, que es que el Banco Central Europeo intervenga en las economías, mueva el dinero para que éstas se reactiven. Por tanto, como consecuencia de ello, se genere empleo neto, que es, como digo, la prioridad absoluta que tiene que abordar Europa en este próximo periodo. Izquierda Unida está en contra de esa política de recortes que se plantea desde Europa y destacaba además también ese otro plano, ¿no? El hecho de que quede en un segundo plano los derechos civiles frente al poder económico, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar todo esto? Porque esto significaría cambiar las formas. En Europa estamos dilucidando un debate que se dio hace 30 años en España, los mayores de los que nos están escuchando, cuando se debatía la prevalencia necesaria para que hubiera democracia del poder civil sobre el poder militar. Y ahora estamos hablando de la necesaria prevalencia que tiene que ser el poder civil, el poder político sobre el poder económico. Las instituciones europeas, las instituciones españolas no pueden ser gerentes de los grandes poderes financieros o económicos. Tenemos que ser los detentadores de un poder que viene emanado del pueblo y que tiene que servir al pueblo. Y por tanto la prioridad de los gobiernos tiene que ser que el poder financiero o el poder económico tiene que estar supeditado a las prioridades políticas. Esta crisis nos ha llevado a la política de una determinada política absolutamente equivocada y tenemos que salir desde la política. Las grandes empresas no pueden imponernos, ni la gran banca, que son responsables de esta crisis, no pueden imponernos las condiciones de salida de la crisis. Y nosotros apostamos claramente por un poder europeo y unos gobiernos que sean soberanos, a los que estén sometidos los poderes financieros y económicos, y que estos sirvan para mejorar la calidad de vida de la gente y no al contrario. Y para ello se tiene que hacer un cambio. En Europa lo que toca es el cambio de las reglas del juego, es decir, lo que definimos en Europa no es el arreglo de las calles de Ubrique o la mejora de los parques o el mantenimiento de los servicios municipales. Nos jugamos la regla del juego del marco financiero y económico que después van a permitir o no arreglar las cosas concretas de nuestro pueblo o promover empleo y que los ayuntamientos se conviertan en activos de empleo. Pongo este ejemplo porque, con intención, para que la población que nos está escuchando sea consciente de que de lo que no jugamos a pesar de la apariencia de lejanía que tiene estas elecciones europeas. Por eso nosotros estamos llamando a que la gente que se han rebelado contra los recortes, que han estado con nosotros, con Izquierda Unida en la calle, movilizándose, defendiendo una política de ayuda a la gente que más lo necesitaba, pues se movilice igual que se movilizó el 28 de febrero o el 22 de marzo en Madrid, se movilice el 25 de mayo con una masiva asistencia a la urna y votando a Izquierda Unida para construir la esperanza de un cambio de política real que repercuta después en un cambio del modelo social y económico de Andalucía. Esto supondría, como decía en una entrevista que el Correo de Andalucía, Billy Meyer, que habría que desmontar la Unión Europea y crear otro modelo más social. ¿Cómo se hace esto? Efectivamente, tenemos que desmontar toda esta red que se ha creado, en la que hay un Banco Central Europeo que no depende de nadie, donde se ha producido un proceso en el que se han violado todos los principios fundacionales de una unión que ya no responde a los perfiles reivindicativos de una democracia europea profunda, y refundar una democracia en una Europa que sea realmente la Europa de los ciudadanos, de los trabajadores, y para ello el cambio de política es fundamental para hacer ese desmontaje. A la hora de hablar de desmontar, es desmontar toda esta estructura económica y financiera que se ha construido para defender los intereses de una minoría absoluta que está enriqueciéndose también absolutamente, y promover evidentemente una prioridad en nuestras acciones políticas que tengan un carácter prioritario en política de inversiones para generar empleo, recuperación de derechos laborales en ese contexto, y una Europa que sea fuerte también en la defensa de los derechos democráticos. Son los pilares básicos del programa de Izquierda Unida para estos comicios europeos. También, por cierto, dentro de esos aspectos se aborda dentro del marco financiero, dejar que Gibraltar sea paraíso fiscal, ¿no? Es lo que se pretende. Sí, entre otras, nosotros apostamos primero, desde el punto de vista del empleo, por un blindaje de los derechos, y de hecho apostamos porque la directiva europea, que siempre han servido como base de muchos recortes sociales, también sirvan para blindar derechos, entre otros lo de un salario mínimo, que equivale al 60% del salario medio de cada país, con permanente mecanismo de actualización, una renta básica que garantice la vida, una vida digna a todos los europeos, y también hablamos desde el punto de vista económico y fiscal de la desaparición de los paraísos fiscales y dentro de la Unión Europea, como el caso de Luxemburgo, y en cuanto a los territorios que están fuera de la Unión, evidentemente políticas que endurezcan cualquier contacto o transferencia de capital a esos paraísos fiscales como el caso de Gibraltar. Bueno, vamos además del programa con otras cuestiones dentro de lo que son estos comicios electorales. España presenta 41 candidaturas y los españoles tienen que elegir entre ellas a 54 eurodiputados de los 751 que componen la Cámara. Según las encuestas, en intención de voto, los partidos mayoritarios, es decir, los que se conoce como el bipartidismo, PP y PSOE, saldrían peor parados que los minoritarios, como es el caso de Izquierda Unida y UPyD. ¿Qué se espera desde Izquierda Unida en estas elecciones? Nosotros esperamos un crecimiento, aún salvando la distancia con las encuestas que siempre tienen determinada lectura. Lo que sí se constata es un crecimiento en apoyo a nuestra formación política, y confiamos en que ese crecimiento vaya más durante esta campaña. Yo creo que hay mucha gente que ha percibido que los grandes partidos mayoritarios, que es verdad que no son lo mismo, pero sí han hecho lo mismo, porque han pactaron el acuerdo de estabilidad presupuestaria, la reforma del artículo 135 de la Constitución, que antepone el pago de la deuda a la banca por encima de otras prioridades políticas, acordaron también apoyar la Constitución Europea. Por tanto, han hecho lo mismo y pueden eludir sus responsabilidades en la experiencia de gobierno que nos ha llevado hasta aquí. Y frente a eso surge con esperanza una formación como Izquierda Unida, que ha estado a la dura y a la madura con una diferencia de propuestas políticas, que hemos defendido que las políticas que se han practicado desde el año 2008 y 2009 con el inicio de la crisis han sido absolutamente equivocadas, como se ha demostrado en el hecho de que no solo se ha generado una mejora objetiva de la situación, sino que ha empeorado sin que haya nada de compensación a pesar del endurecimiento de las leyes. Y desde esa perspectiva de frente al bipartidismo, entendemos que la esperanza en la construcción de una nueva política y con autoridad moral, desde luego está en la lista de Izquierda Unida, que va a experimentar sin lugar a duda un crecimiento bastante considerable en las elecciones. Uh-huh. A pesar de ser por el número de habitantes, lo cierto es que, como decíamos antes, de los 751 diputados que se votarán el 25, España elige a 54, mientras que, por ejemplo, Reino Unido, que siempre ha permanecido en un segundo plano en Europa, elige 73, igual que Italia, por ejemplo. ¿Qué opinión le merece el peso que tiene España en Europa? Vamos a ver, el problema es que la proporción de representatividad en el Parlamento Europeo tiene que ver con el peso poblacional, es decir, no está vinculada a la mayor o menor implicación del proyecto europeo. Es verdad que el Reino Unido se ha convertido desde siempre en un país obstaculizador del avance de integración europeo, pero vaya, también se puede decir que no solo son obstaculizadores de la integración los que se posicionan en unas posiciones absolutamente ultra, sino países que dentro de la Unión desarrollan un modelo, como ha sido el de Alemania, y al que ha seguido de una forma absolutamente subsidiada países como el nuestro, contra lo que eran los elementos fundacionales de la Unión Europea. Y estamos hablando de una representatividad desde el punto de vista numérico de escaños proporcional al peso poblacional, al número de países que nombran y que forman parte del Parlamento Europeo. Y es verdad que nosotros hemos pasado de 60 a 50, después hemos aumentado a 54, y como le digo, estamos hablando de una proporción vinculada al peso demográfico a la población. Vamos con el tema de la participación. Por ejemplo, la abstención se baraja en torno al 60% en Andalucía. ¿Es la abstención una opción o un derecho? Vamos a ver, nosotros pensamos la opción es votar. Para nosotros es muy importante que se vote a Izquierda Unida. Yo le voy a poner un ejemplo. Al banquero Botín, a Emilio Botín, le importa poco que haya mucha o poca abstención. Lo que no le importa tanto es que Izquierda Unida pueda subir mucho en estas elecciones, porque la élite económica de este país vinculan su supervivencia y sus intereses al mantenimiento de un modelo de bipartidismo entre dos fuerzas políticas que no van a cuestionar sus intereses. Por eso nosotros llamamos a toda esa gente, a la masa, a la mayoría social, que no forman parte de consejos de administración de bancos ni de grandes empresas, que tenemos solamente la fuerza del voto, igual que el de la movilización, para que el 25 de mayo vayamos, igual que hemos ido a las manifestaciones o nos hemos identificado con ellos, el 25 de mayo convirtamos esa movilización en acudir a la urna masivamente para votar una opción que sí les puede preocupar a los que han sido causas de esta crisis. Y en ese sentido yo sí les quiero hacer ver a los que tengan todavía dudas de asistir o no, en que a los poderosos de este país la atención no les deja frío, les da igual, pero lo que no les daría igual es llenar los votos de la urna de formación como la de Izquierda Unida. ¿Tiene el Parlamento Europeo el respeto que se merece por parte de las instituciones europeas, o se adoptan realmente después las decisiones en el seno de la Comisión Europea? Claro, el Parlamento Europeo tiene un ninguneamiento por parte de la Comisión Europea extraordinario. Es decir, hay una crisis de valores democráticos en Europa, y por eso nosotros queremos cambiar esa regla de juego para darle más fuerza al Parlamento Europeo. Ahora mismo hay un absoluto protagonismo por los comisarios europeos, por el Gobierno de la Unión, que está formado por 26 comisarios, frente al valor del Parlamento, que es la voluntad expresa de la comunidad europea, de la gente de los diferentes países de la Unión Europea, y por tanto a los que hay que darle la prioridad en la potencialidad política. Y desde esa perspectiva, pues claro, los rasgos del prestigio que tienen las instituciones europeas tienen mucho que ver con este hecho, con el hecho de que el Parlamento no sea atendido con el poder que merece. Bueno, pues por mi parte no sé si se agotan las cuestiones. Yo no sé si quiere plantear algún otro asunto más, y si no, pues lo que nos queda para finalizar es ese llamamiento al voto, ¿no? En este caso a votar de Izquierda Unida. Pues que nos sirva. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de perdón, de explicación de cómo condiciona la política europea a nuestra vida cotidiana. La política europea no solo afecta a los agricultores y ganaderos, que como usted bien ha dicho, tienen muy claro cuál es, cómo repercute en sus explotaciones agrarias y ganaderas las políticas europeas, sino también afecta al campo de la educación, a las becas de nuestras hijas o de nuestros hijos, a las posibilidades de formación en el extranjero y también en nuestro país, en Andalucía, a la mejora de las carreteras que vienen de financiación europea. Es decir, hoy toca en estas elecciones toca definir cuáles son las reglas del juego y el marco en el que nos vamos a mover para después los restos de administraciones como las autonómicas, el gobierno de la nación o los ayuntamientos puedan desarrollar sus programas electorales. Por eso nosotros planteamos y pedimos el voto de un orgullo, de dignidad de la gente frente a estos recortes. Aquí lo único recorte que hay que hacer es precisamente a los recortadores, y eso lo podemos hacer votando a Izquierda Unida como una formación que ha mantenido coherencia en su línea de trabajo en defensa de la mayoría social, que no es neutral en sus políticas, que tiene muy claro que está en los gobiernos y en su capacidad de incidencia en favor de la gente que más necesita de un Estado fuerte, y que desde esa perspectiva llenar los votos de Izquierda Unida el 25 de mayo y llenar los votos de una Europa de esperanza que cambie las políticas y que anteponga la creación de empleo a cualquier otra prioridad en el uso de los recursos financieros, que son muchos, que son, diría, casi ilimitados, que tiene el Banco Central Europeo. Por tanto, queremos un voto de apoyo al cambio de prioridades y un voto de apoyo a la creación de empleo como prioridad absoluta en las políticas europeas. Pues con ese mensaje nos quedamos. Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, gracias por atender Radio Brique. Muchas gracias a vosotros.